se hace consciente. ¡Oh, Dios! No hay nada que temer. La voluntad se hace presente. Rayo de luz revoluciona tu fe. El Vaticano se cae a pedazos. Se ven las llamas del infierno bajo él. Lucifer se ha desencadenado. Se larga del planeta de una vez. No más miedo, no más dogmas. Incendia la mente. ¡Oh, Dios! Nada que temer. La economía de banqueros y generales está en quiebra. El poder del amor vence al amor por el poder. El parlamento se cae a pedazos. Se ven las llamas de la corrupción bajo él. Salen arrancando y se largan del planeta de una vez. Nuevamente, nuevo mundo. Somos ahora voluntad. Somos ahora voluntad. Somos a...